soy cobarde. Huérfano soy, pues ya no tengo calma, porque me falta mi adorada madre. Y vosotros, queridos compañeros, viajáis incansables por la vida, que vagás también por el sendero, sin madre y con el alma entristecida. Vosotros que tenéis la madre viva, que Dios se las conserve siempre pura, amad y contemplad la viejecita, yo seguiré por la calle de amargura.